matado a tu vampiro con un lápiz afilado. Rojo, negro y amarillo, y aún no amanecido. Y en su pecho lo has clavado. Escapan despavoridos los engendros despiadados. Hay empujones perseguidos por 2.500 litros de magenta y de morado. Vampiro con un lápiz afilado, rojo, negro y amarillo, y aún no amanecido. Y en su pecho lo has clavado. Escapan despavoridos los engendros despiadados. Pujones